Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y con este tema musical, bueno, que nos hace recordar aquellas épocas, pues miren ustedes, damos inicio a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que, como ustedes saben, lo vamos a repetir siempre, es el reconocimiento a nuestros artistas y, sobre todo, reconocer, dar la oportunidad de que den a conocer esas actividades que las van a ir desarrollando y que el público maravilloso que siempre nos acompaña a través de los 940 de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a través del Facebook, donde nos encuentra como Radio CCE, puedan darse cita y encontrarse con nuestros artistas para decirles gracias a su debido tiempo. Y hoy vamos a conocer junto a nuestros invitados sobre uno de los programas que ya se viene aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que será para festejar el nuevo año con todas esas vibras positivas que lo necesitamos. Así que para conocer de quién se trata, quiénes están aquí, nos vamos con nuestro siguiente segmento que ya está listo y preparado para ustedes, que lo conozcan aquí en este escenario. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, ahí hemos tenido el artista de hoy, el día de hoy. Miren ustedes, hay una coincidencia ahí, ese juego de palabras. ¿Y ustedes recuerdan esa voz que la estamos escuchando en nuestras presentaciones, que las tenemos desde hace algún tiempo? Porque hablamos de un florilegio de música que viene recorriendo desde hace algunas décadas atrás y dando apertura también a las nuevas generaciones, a los jóvenes talentos que se van desenvolviendo en cada uno de este campo. Así que vamos a dar la bienvenida a Marcelo Hernández. Es precisamente la voz que la podemos escuchar en cada una de nuestras presentaciones y que el día de hoy nos viene a contar sobre un evento que lo va a desarrollar aquí en el Teatro Nacional. Bienvenido, Marcelo. Hola, Laurita, gracias esa apertura siempre en la radio, porque a través de los medios podemos hacernos escuchar y sobre todo ser la voz de aquellas canciones e identidad nacional, en este caso con este dúo que realmente me alegro tenerlo en el concierto de Año Nuevo, el dúo pasional que ya estamos hablando con ellos. Pero yo me siento muy orgulloso primero de estar en la radio, primero estar en el Florilegio del Pasillo, un programa que se mantiene, está y sobre todo está activo y pretendiendo siempre hacer otras cosas y nuevas. Así que estrenaremos tu programa de este año con música. Así es, así decimos, Florilegio Musical Ecuatoriano. Ayer nos decía uno de nuestras agrupaciones que vino, el dúo Vino Tinto, nos decía, lo más difícil es mantenerse. Y yo creo que este programa, bueno, ha tenido que salir en algunas ocasiones, pero ha tenido que regresar. Y mantenerse no ha sido sencillo, nada fácil, pero créanme que a mí personalmente, desde la producción y desde la realización, me siento muy feliz de poderlo hacer y también contenta de compartir con usted, una de las personas que me ha podido facilitar su voz para estas presentaciones. Oh, no. Eso es apenas un pequeño granito de arena. Pero lo importante es la música, que nos vaya acompañando, que nos vaya sirviendo, que sea nuestra identidad, como decían antes. Porque a los argentinos, ¿qué les identifica un tango? El otro día veía un programa de televisión turco y había una música que yo no lo entendía, pero la gente era fascinada con esos sonidos. Estos sonidos nos pertenecen, así que con las voces del dúo pasional, esas canciones clásicas maestras seguirán sonando. Bueno, quería decirles a ustedes que Marcelo Hernández va a realizar un programa este viernes 10 en el Teatro Nacional. Bueno, y van a estar muchísimos artistas y entre ellos nuestro invitado del día de hoy. Jóvenes talentos, tanto en los instrumentos como en las voces. Y quería decirles que yo los conocí en alguna ocasión, en alguna ocasión que estuvieron en algún reality, en algún programa de televisión, y que bueno, habíamos hecho ya algunas invitaciones, pero ustedes saben que ellos son jóvenes que están permanentemente trasladándose de un lugar a otro, pues, y eso no los habíamos podido tener. Pero ahora en este 2020 tengo el agrado de presentar pues al dúo pasional. Así que bienvenidos, chicos, gracias por estar aquí. Quiero decirles, hoy está, voy a darle los nombres: Diego Chango Luisa en la voz, Denis Leña en el requinto, Javier Chango Luisa, que también está aquí acompañando a esta agrupación, Michelle Gutiérrez en el bajo, Mauricio Herrera en la voz, Edwin Gutiérrez, y también son parte del dúo pasional. Y vienen de la Ciudad Blanca y se suman también de aquí, de la ciudad de Quito. Así que, ¿con quién empiezo? Con usted. Muchísimas gracias por la invitación a la Casa de la Cultura, por darnos la apertura de venir a interpretar un poco las canciones de nuestro Ecuador, las canciones del alma. Así que muy contentos de que nos escuche aquí la ciudad de Quito. Hemos venido algunas veces acá y no hemos tenido la oportunidad de ser entrevistados por usted. Muchísimas bueno, gracias. Ahora ya estoy aquí. Sí. Así que estamos contentos de venir a hacer música aquí a nuestra capital y pues eso, muchísimas gracias. Pues para nosotros también es un gusto, tenga la bondad usted también, adelante. Muchísimas gracias, encantados, como dice Mauricio, estamos aquí realmente haciendo la promoción de este gran evento. Nos sentimos muy gustosos de poder ser partícipes y poderles brindar nuestro repertorio a tan prestigioso público que es uno de los más selectos, sería, ¿no? Aquí a raíz de todo lo que es el público exigente del Teatro Nacional. Así es que venimos cargados de energía, de fuerza, de mucha gratitud hacia las personas que confían en nosotros. Y mucho mejor aquí compartiendo con usted pues en este hermoso programa. Nos sentimos tan a gusto. Bueno, vamos a irnos con música y al regresar pues vamos a ir conociendo nosotros la historia de ustedes, cómo sí han llegado a hacer música y decíamos el mantenerse, el poder estar haciendo lo que uno se ama y bueno, saber qué pasa. La música de alguna forma nos ayuda a vivir, no nos ayuda a vivir, a mantenernos. Bueno, eso lo vamos a ir conociendo paulatinamente. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos a escuchar un hermoso pasillo que se llama Adoración. Soñé ser tuyo y en mi afán de dicha sonreía. Soñé a mi lado para siempre verte, siendo tu único dueño, vida mía. Soñé que eras mi diosa más de suerte, que dos tormentos para mí tenía. Tus labios dulcemente me diste tu palabra candorosa, y hablándome de amor eternamente. Pero todo es en vano, solo ha sido un sueño, la pasión que me destroza. Escuchando nosotros en vivo y en directo al dúo pasional. Fuerte esos aplausos. A ver, que suenen esos aplausos porque vale la pena. Miren, bueno, hoy nos van a contar esos secretos de cómo mantener estas bellísimas voces que ustedes están presentando a través de estas canciones. Muchísimas gracias. Bueno, el secreto para mantener la voz, creo yo, que es el repaso continuo, ¿no? El ensayo. Tenerle activa a la voz para que no se apague ni ningún día, ningún minuto, ni a ninguna hora. Tenemos que estar activos, como es nuestro lema con Diego, quien es la primera voz de dúo pasional. Pues tenemos el, no sé si será el vicio, si se lo puede decir así, de ensayar todos los días de la semana. Sí. O sea, todos los días nos vemos, todos los días ensayamos. Pasamos más tiempo juntos que con nuestras mujeres. Bueno, ¿y tienen algún referente ustedes? ¿Hay algún referente? El dúo nace con ese referente, pues nosotros venimos abarcando, ¿no?, varios artistas, como son los maestros Benítez y Valencia, y como es el maestro del requinto, Gonzalo Benítez. Son en sí nuestras bases fundamentales de los hermanos Miño Naranjo, que son, como digo, las bases por las cuales nosotros hemos llegado a absorber la música nacional. En realidad, yo creo que todo joven tiene su disculpa, ¿no? Porque al principio no sabe, no investiga bien y no llega a fondo a saber qué es la música nacional. En realidad, a veces yo digo por mi persona, a veces hasta nos equivocamos diciendo que es un poquito lentita, media aburrida, todo eso. Pero en realidad, llegando a trabajar muy bien, se puede vivir de esto, y yo pido siempre las mil disculpas a mi Dios por haberme equivocado y no haber hecho más rápido esta música. Bueno, y desde muy temprana edad, ¿estuvo en algún otro género, Diego, o no? A ver, el dúo pasional está conformado por dos personas que tienen una amplia trayectoria, ¿no? En mi caso, mi persona, yo incursioné en la música con música folclórica. Entonces yo llegué a trabajar con música folclórica más o menos unos 8 años, en los cuales, mediante un grupo que se formó en el año 2007 por ahí, incursionamos la música nacional a nuestro repertorio, que era unos pasillitos y unos albazos para brindar nuestros shows. Entonces de ahí nace el querer, ¿no? Siempre había la incitación de familiar, ¿no? En mi caso, te sale muy bien esta voz, canta música nacional, te quedaría muy bien. Pero en realidad no sabía de lo que me estaba perdiendo. Y bueno, Mauricio, pues habrá Mauricio, darle su... Mauricio y Elena. Sí. Bueno, yo también vengo de familia de artistas, ¿no? Mi papá también es un excelente cantante. No se dio a conocer al público, ¿no? Pero toda la familia lo conocemos como un excelente cantante. Pues mi voz nace por allá en el año de 1994, más o menos, en el 95, por ahí, con los hermanos Llerena. Mi hermano, tengo un hermano mellizo, que con él incursionamos, recuerdo, con la canción Sendas Distintas del maestro Julio Jaramillo. Y pues de ahí nace mi inclinación por la música nacional. Siempre me he visto, reitero, inclinado por eso, por este género. Y pues después incursionamos en la música ranchera, igual como hermanos de arena, durante un largo tiempo, más o menos unos 10 años de música de charro. Y pues se dio en Ibarra el Festival de Música Nacional que hizo la Asociación de Artistas Profesionales de Imbabura, ADAPI. Y pues tuvimos el privilegio de sacar el primer lugar en el festival. Y pues de ahí nos inclinamos por la música nacional, hasta cuando mi hermano tuvo su inclinación por el sacerdocio, ahora es sacerdote. Y pues yo me quedé solo, o sea, seguí haciendo mi música y ahí llegué yo músico, sí. Entonces ahí entré a acomodar dúo pasional. No, ahí entro como dúo pasional hace 6 años. Este 31 de diciembre cumplimos 16. ¿Y el sacerdote no quiere sacarse la sotana para cantar alguna? No, es muy... Sí, canta. Pero su música sacra, su música religiosa, pero lo hace, eso es importante. Sí, bueno, sí. Pero sin duda se reencuentran ustedes. Así es, sí. Todavía hacemos musiquita en la casa. Vamos a irnos a continuación con más música aquí en vivo y en directo en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y al regresar, vamos a preguntarles a este grupo de jóvenes, tanto a Mauricio como a Diego, lo que significa para ellos estar siempre compartiendo escenarios con los grandes, digamos así. Voy a decirlo así porque yo sé que ustedes también son grandes y van a estar grandes entre grandes el próximo viernes aquí en el Teatro Nacional. El tema que vamos a escuchar, ¿cuál es? Bueno, vamos a cantarles una canción muy alegrecita. Vamos a empezar esta ya tarde alegre. Un maravilloso albazo que se llama Amarguras, para todos, con todo el cariño. Vamos. Fuiste tú mi fe y esperanza, meta de mis sueños juveniles. Eres la ilusión que no se alcanza. Eres tú la dueña de mi amor. Quiera Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve pronto, vuelve, amada mía, para así calmar este sufrir. Que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve pronto, vuelve, amada mía, para así calmar este sufrir. ¡Fuerte esos aplausos! Bueno, quiero decirles al dúo apasional que nosotros estamos estrenando en este 2020 nuevas cabinas aquí en los estudios de la radio. Así que ahí estamos. Tenemos por aquí algunos pequeñísimos problemas que ustedes los están viendo acá en el Facebook, porque estamos en cámaras nosotros el día de hoy. Pero de a poco, pues queremos decirles a ustedes, al dúo, y me voy a comprometer aquí públicamente con cada uno de los músicos en el bajo, tendrán su espacio individual también para cada uno de ustedes que den a conocer ese proceso del trabajo que ustedes han venido desarrollando, así como lo están teniendo en esta ocasión el dúo pasional. Así que bueno, habíamos quedado en que en esta parte vamos nosotros a que nos comenten qué significa para el dúo pasional compartir de grandes entre grandes. Porque miren, el viernes yo tengo por acá en mis apuntes que en el Teatro Nacional, para realizar este concierto de Año Nuevo, estará la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Estará también otra de las grandes voces maravillosas como es María Tejada. Estará Quimera. Estará ustedes, con ese aplauso, por favor, el dúo pasional. Estará también Nelson Maldonado. Así que todos quienes deseen ser parte de este gran encuentro musical pueden darse cita a las boleterías del Teatro Nacional, que ya están disponibles los pases. Así que bueno, vamos a comprometerle, por aquí se nos fue don Marcelito, que nos deje unita para quienes están a través del Facebook y nos estén escribiendo. Yo me permitiré revisar y de ahí realizaremos un sorteo y ustedes podrán llevarse uno de estos pases para poder a ver, estábamos diciendo, Marcelito, que vamos a comprometernos con uno o dos pases para aquellas personas que nos escriban a través del Facebook. Si son bastantes personas, las vamos a sortear y las daremos a conocer a través de las redes sociales y también a través de los 940. Yo digo lo siguiente, no sé si tenga, ¿no? Acá. Yo diría que hagamos lo siguiente. ¿Ya? Sorteemos cinco discos. ¿Ya? Cinco discos de música nacional. No ofrezco los del dúo porque no sé si trajeron, pero sí, yo tengo música de Nelson Maldonado, de la Paulina, cinco discos y dos entradas. Perfecto. Para el programa de hoy, ¿no? Perfecto, para el programa de hoy, así que escríbanos a través del Facebook. Todas las personas que nos dejen su comentario, vamos a estar sorteando cinco discos de diferentes artistas y ustedes tendrán que darse cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que los puedan retirar. Además de dos entradas que ya nos dejarán acá en la coordinación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que usted tiene que darse la oportunidad de escribir para que pueda tener esos pases. Y recuerden que quienes están, como es a Denis, a Javier, a Michelle, que también está por acá para que nos cuente sus secretos, y a Edwin, que se darán cita acá también a los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que tengan su espacio durante los 55 minutos que les estamos ofreciendo a cada uno de ellos, para que puedan dar a conocer su trayectoria artístico y musical. Bueno, Diego, usted nos decía, me costó mucho tiempo, pasé varios años para poder descubrir qué era lo que yo tenía y que bueno, no lo podía explorar. ¿Qué pasó con su familia? ¿Le dijeron de inmediato adelante o dijeron no, de la música no se vive? Estudia. La verdad es que tuve la ventaja de siempre estar haciendo música, que se, ¿cómo le digo? De música bonita, ¿no? Sonora. Entonces, a esa música que no era fea, ¿no? Yo hacía folclore romántico, hacía música nacional de Intilimán y Quilapayún, soy vientista también. Entonces, a eso había la sugerencia de mi familia, que me decía, mi tía y mi señora madre eran cantantes también de un dúo que se llamaba Alma Imbabureña en ese entonces. Entonces decían, canta música nacional. Mi hermano me vivía diciendo, ve, yo tengo una segunda voz para ti, ve, haz música nacional. Y él decía, chuta, yo decía, no me nacía todavía, ¿no? No sabía de lo que me estaba perdiendo. Y pues salimos a ver un programa reality show, como decía, en mi grupo folclórico yo tenía añadido a mi repertorio un mosaico de albazos y unos dos pasillos. Entonces nos salía más o menos, ¿no? Entonces ya la gente nos escuchaba y nos decían, ustedes tienen que cantar esta música, vayan a cantar esta música, vayan, va a venir el programa Ecuador Tiene Talento, vayan a presentarse, ustedes si pasan, y así un sinnúmero de cosas, ¿no? Hasta que decidimos asistir, pero solo a mirar, solo era la novedad en Ibarra, no es tanto como aquí que van los famosos, ¿no? Entonces decidimos ir a mirar, ir a ver cómo era el panorama. Es más, yo estaba vestido con calentador, con ropa deportiva. Y por ahí mi hermano ya le vimos que se acercó hasta adelante, ¿no? Y había unos interludios en los cuales hacían actuar al público. O sea, prácticamente era para hasta que venga el nuevo participante, hacían reír al público y nos dicen que suban en el interludio, dicen los chicos, para que entretengan al público. Entonces nosotros nos quedábamos, o sea, como pasmados, decíamos, no, pues, o sea, sí confiábamos en nosotros, ¿no? Si sabíamos que más o menos podíamos cantar, decíamos, no, pues si es en el programa, bueno. Y por último, como no hubo la oportunidad, decidimos ya retirarnos. Y por ahí mi hermano otra vez había dicho, los chicos tienen talento, háganles participar. Y nos dicen de nuevo que subamos en el interludio para la gente. Y decidimos subir, nos prestaron los micrófonos y cantamos un pasillo que se llama Pasional. Entonces el pasillo Pasional lo cantamos a capela. Entonces el jurado, mientras estaba desatendido con cada uno con su celular, mientras cantábamos, recuerdo que Wendy Vera deja su celular y dice, pare. Dice, producción, dice, ¿por qué no les hacen audicionar a estos muchachos? Y disculpando a los demás, ¿no? Nos dice, ¿y por qué traen tanto badulaque aquí? En sus palabras, ¿no? Así es que nos devolvieron los micrófonos, el productor nos dijo, parecen en la X, saluden al jurado, bienvenidos al programa. Y nos quedamos pasmados. Y ahí es que nos pregunta el jurado. Nos dice, chicos, ¿cómo están? ¿Y cómo se hacen llamar? ¿Cómo cantamos el pasillo? Pasiona. Entre los dos, Pasional. El dúo Pasional. Así nace el nombre. Sale en ese Así momento. Así nace el nombre. Exactamente, el dúo Pasional. Y nos ha servido mucho, es muy comercial. Y ahora con Mauricio, como dice en nuestra biografía, que entra una segunda voz y que sube de nivel el dúo, y es en realidad, sin desmerecer el trabajo de nadie, necesitábamos mejorarlo esto porque era a nivel nacional. Hemos contabilizado hasta hoy más o menos unos 460 rincones en todo el Ecuador, incluido las Islas Galápagos, que con Mauricio nos hemos paseado todo eso. Bueno, ¿y qué significó? Mira, Por eso yo le decía, yo vine a acomodar las cosas. Suban en el interludio, y bueno, a la final se dio y les dijeron, paren chicos, ustedes son grandes y por lo tanto pues están tomados en cuenta, y hasta dónde llegaron, cuénteselo al público. Bueno, yo quiero aclarar una cosa. En el programa Ecuador Tiene Talento, Diego como dúo pasional participó con el señor Santiago Hernández. No fui yo. En esa época dúo pasional, ¿no? Comenzaron como dúo pasional. Entonces surgieron unas cosas de estudio de Santiago, de la primera persona que así que hizo segunda voz en el dúo, y pues él tuvo que salir al exterior a estudiar y tenían agenda apretada de presentaciones. Y le adopté. Cuando él salió del país. Entonces, por ahí se unieron unos lazos de amistades familiares, y pues la mamá de él le había llamado a una tía mía, que me andan buscando. Entonces de ahí me contacté con él, conversamos, porque nos habíamos visto en escenario, pero jamás intercambiamos palabras. Entonces, nos callamos mal. Entonces ahí pues yo fui a la casa de él. Bueno, antes, creo que fue un 28 de diciembre, que nos topamos en la noche y dijo, ¿sabes qué? El 31 tengo un tiempito para ver si ensayábamos ese día, porque a la noche del 31 de diciembre teníamos una presentación ya. Tenía, como dúo. Entonces yo fui el 31 a la casa de él, cantamos un poco con Javier, con el hermano de Diego. Con él me conozco de hace unos 20 años atrás. Entonces él era el que me decía, anda a mi casa a ensayar, anda a mi casa, ahí está mi hermano que tiene una buena primera. Entonces, o sea, gustos de cada quien, ¿no? Modestia. A mí no, o sea, le escucho sí, pero no soy tan apegado a la música folclórica. O sea, cada uno tiene su gusto, ¿no? Su inclinación musical. Entonces yo creía que a mí me querían hacer cantar música folclórica. Por eso es que yo no iba, pues. Por eso es que yo no iba. Entonces un día le digo, nos topamos jugando fútbol, y me dice, por última vez fue que me dijo, oye Ñaño, anda a ensayar a mi casa con el dúo, dice, con Diego, porque tiene una buena primera. Y le digo, verás, para ponerme conmigo, tiene que ser una buena primera. Osado. Conmigo no me vas a... Entonces ahí como que medio se molestó y no me volvió a decir nunca más. Entonces, de lo que yo entré a dúo pasional, pues han pasado 6 años. Este 31 de diciembre cumplimos, el 31 que pasó, cumplimos 6 años, felices, contentos de tenemos una linda amistad. ¿Y resultó o no la buena primera? Va dando. Son años de proceso, ¿no? En realidad una fusión muy, muy sólida, porque prácticamente ensayamos el 31 a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche ya nos presentamos en vivo para el público. Lo que pasa es que usted sabe que, musicalmente hablando, para que dos voces se acoplen es un trabajo muy arduo de ensayos. Y ese día cantamos una canción y justo subió Javier, porque viven en el tercer piso, y dice, esta es la voz del Mauricio. Y sube, y me topa ahí. Pero él no sabía, porque él ya dejó de llamarle, ya le llamé yo. Entonces ahí pues... Son 6 años ya. Son 6 años que solamente basta una mirada para poderse entender. Así, como enamorados, ¿no? Pasamos más tiempo juntos que con nuestras mujeres. Bueno, vamos entonces a seguir disfrutando de música aquí en vivo y en directo. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Así que, el siguiente tema, ¿cuál es? Un hermosísimo... Escúchenlo, se llama Cuando Llora Mi Guitarra, un valsecito lindo. Ábrala. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Llora, guitarra. Llora, guitarra, porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras para el dúo pasional que nos acompaña aquí en vivo y en directo en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos a ustedes que el dúo pasional estará compartiendo con todas aquellas personas que gustan de la música ecuatoriana. En el Teatro Nacional se va a desarrollar el concierto de Año Nuevo junto a la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo, María Tejada, Quimera, el dúo pasional que nos honra con su presencia el día de hoy, además Nelson Maldonado. Las entradas ya están disponibles en las boleterías del Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer también la presencia de Denis Leña, quien nos acompaña en el requinto, Javier Changoluisa, Michelle Gutiérrez en el bajo, y también nos acompaña Edwin Gutiérrez aquí en vivo y en directo desde los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un programa que se genera aquí en Quito, Ecuador. Gracias a todos. Esta es la señal de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que vamos a seguir conversando con nuestros invitados, tanto como Diego y Mauricio, recordándoles a ustedes que en próximos programas estaremos también junto al marco musical que les acompaña el día de hoy aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, coméntenos. Yo sé que el próximo 10 van a estar aquí en el Teatro Nacional, pero sin duda ustedes deben también tener ya una agenda bastante amplia. Obviamente, estamos trabajando muy fuerte, gracias a la gente que confía en Dúo Pasional. Como decimos, el trabajo hay para toditos y sin escoger, creo, ¿no? Porque todos llegamos a estar en el mismo sitio alguna vez. Estamos trabajando muy fuerte por el norte del país. Prácticamente regresamos de Colombia, estuvimos en los carnavales de blancos y negros, una experiencia inolvidable que creo que el próximo año vamos a estar como artista estelar, por lo que nos supieron decir. Y pues en Tulcán tenemos la próxima semana del 10, si no me equivoco creo que es el 17 que vamos a estar en la ciudad de Tulcán. Así que contentos, vamos a estar en los carnavales por Chimborazo, por Tixán, vamos a estar en nuestra propia ciudad también. Así que agradecidos con la vida, con las personas que confían en nuestro trabajo. Y es más, nosotros siempre agradecemos a nuestro cuerpo musical. Siempre es importante prevalecer el trabajo de ellos, porque no nos sirve a veces el solo de cantar bonito, ¿no? Si no tenemos un marco musical acorde al estilo, creo que no podríamos brindar todo ese potencial y brindarles un espectáculo a la medida del público que asiste. Y siempre el agradecimiento a ellos que forman parte del equipo de Dúo Pasional. En sí, nosotros nos hemos caracterizado por tratarnos igual todos. No tenemos un artista en especial o un músico en especial. Todos somos Dúo Pasional. Cuando nos subimos al escenario, nadie es solo el guitarrista o solo el requintista. Es el Dúo Pasional, todo ese equipo. Entonces creo que si seamos jóvenes, queremos impartir esto a los demás artistas, que hay veces que no los ven de esa manera los artistas. Yo les digo artistas a los músicos, porque esos son artistas. O sea, no es el artista el que se llama dúo tal, grupo tal, sino los artistas somos todos los que hacemos música. Así que ese mensaje quisiera brindarles y nosotros contenerlo siempre para que ellos sepan quién es el Dúo Pasional. Diego, ¿usted ha hecho estudios musicales o los pretende hacer o se dedica también a otra actividad? Me gusta mucho la investigación musicalmente. Lamentablemente no tengo adquirido esos servicios musicales que son tan importantes, pero con Mauricio estamos prolongando un tiempo para educarnos. Ya mismo entramos a clases. Por lo pronto nosotros nos gusta investigar, nos gusta llegar a donde ha nacido la canción, porque a veces nos equivocamos y cogemos la última versión de una canción para interpretarle. Entonces sí, creo que es importante saber de dónde nació, ¿no? Entonces estamos inmersos en eso, queremos saber de la música. Hemos conversado con grandes maestros, con Mauricio nos hemos quedado pero anonadados de la enciclopedia viviente que es nuestro maestro Segundo Rosero. Gracias a Dios tenemos una gran amistad con el maestro y solo es necesario sentarnos y quedarle escuchando, y nos podemos pasar horas y horas aprovechando esa oportunidad que él nos da, porque tiene una sapiencia pero enorme, y estamos educándonos en eso. Yo creo que para mí lo importante es empezar sabiendo lo que estamos cantando. Mauricio, siempre hay sed de conocimiento. Bueno, igualmente yo no tengo estudios musicales, conozco muchísimo de música, de muchos temas, de muchos géneros, pero como dice Diego, pues estamos en una constante investigación. Hay veces de que yo le digo a Diego, ve esta canción que chévere, le envío hoy, como las redes sociales son todo, le envío al WhatsApp la canción y pues me dice, escúchala. Como dicen por ahí, no solo la oigas, escúchala. Entonces nos metemos a investigar quién es el autor y quién nomás la canta, en qué géneros nomás la cantan, y entonces nos vamos autoeducando en esa cuestión, ¿no? Estamos en proyecto de entrar a estudiar teoría y partitura. La agenda hasta ahora no nos acolita, como dicen por ahí, pero nunca está, nunca está. Les absorbemos un poco a nuestros compañeros. Les chupamos todito. Bueno, vamos entonces nosotros a seguir disfrutando de música aquí en nuestro programa. Pero eso es en lo musical, ¿no? Claro. Y cada uno ha seguido sus estudios, que yo como digo, si uno se supiera lo que se va a hacer o lo que se va a seguir desde el principio, se hubiera estudiado. Mi mamá, no estudies de eso, vos eres músico. No, que yo quiero seguir. Entonces, cada uno tiene su profesión, ¿no? Pero creo que ahora vivimos de la música y eso nos sirve para, como dice, para dar el gusto a los papás o para tenerle en la parecita. Por eso nuestras mamás, he arado en el mar, ¿no? No, pero igual nos van a venir a ver. Ubicado en el desierto. Así es. Igual va a estar toda nuestra familia acá en Quito viendo el concierto. Sabe que nosotros, a pesar de que dicen no son profetas en su tierra, pero nosotros no somos profetas en nuestra tierra por parte de municipalidades, de autoridades. En sí, nuestro público de allá es el que más anhela a vernos. Hemos tenido las anécdotas de que nosotros de la Ciudad Blanca de Ibarra nos presentamos en Mira, en El Ángel, en Tulcán, y llegan conjuntamente con nosotros en busetas de Ibarra a ver nuestros shows. Entonces eso es lindo, y ahora que el viernes vamos a estar acá, igual va a pasar lo mismo, viene toda la familia Yerena, toda la familia mía, de, o sea, y es algo que nos siguen y nos da ese valor para seguir, vienen vecinos, amigos, la ex, ¿no? Pero bueno, vamos nosotros a decir que ellos en el ámbito musical se siguen preparando, pero también tienen sus profesiones, tienen sus trabajos, porque eso es lo que lo van a venir, pues lo van compaginando para poderlo desarrollar. Bueno, y quiero decirles a ustedes que tienen unas voces maravillosas, y yo creo que, como ustedes decían, la música no solamente hay que oírla, sino escucharla. Y escucharla significa ir descubriendo qué hay tras de esas letras, qué pensaron aquellos autores de la letra, así como también de la música, para poderla plasmar en cada uno de esos géneros. Nuestra música, si bien es cierto, tiene a veces una letra triste, pero le ponen un sanjuanito, le ponen un aire típico, hasta le ponen un yarabí, pero eso significa que hay que entender qué hay tras de esa letra, de esa melodía, de ese sonido que lo vamos a escuchar. Maestro, vamos a cantar otra canción movidita al ritmo de Albazo nuevamente, titulado Amor Imposible. Imposible mío, por imposible te quiero. Siento que me he de morir, me vino de volver, solita te has quedado sin gracia. Me vino de volver, solita te has quedado sin gracia. Tu prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. ¿Por qué quieres dar la muerte? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? A todas las personas que están siempre en este escenario para compartir con nosotros nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a nuestros artistas, como dijo Diego, por haberse dado cita aquí a estos estudios y poder compartir pues esa experiencia, ese conocimiento, esas sensibilidades que pueden tener y que se necesita de la música. Yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién no realiza alguna actividad acompañado de música? A ver, ¿hay alguna ocasión? Jamás. ¡Nadie! Siempre vamos a necesitar nosotros de la música para poderlo hacer. Bueno, mientras hacemos un paréntesito, me voy a dar la molestia de presentar a una artista también que lleva la bandera ecuatoriana, que en esta ocasión, pues ella se encuentra viviendo en España, se encuentra en España y hoy, el día de hoy, ha venido hasta los estudios de la radio para compartir con nosotros. Se trata de Patricia Morales, bienvenida, gracias por estar aquí para el poder compartir con este gran dúo que tiene nuestro país y sobre todo también con grandes músicos. Bienvenida. Muchas gracias, Laura. Gracias aquí a la radio de la Casa de la Cultura. Para mí es un honor poder venir desde donde resido ahora, que es España, a visitar a toda mi gente linda del Ecuador y poderme encontrar con este arte y esta música que tenemos aquí a pedir de boca siempre cada día y cada año. Para mí es un placer poder estar junto a esta gran agrupación artística que yo la recuerdo con muchísimo cariño. Gracias por hacer posible este programa para dar a conocer esta arte musical y gracias a don Marcelito Llerena también que me ha hecho esta cordial invitación. Bueno, coméntanos, Patricia, ¿cuál es su actividad? También hace música en este país que le ha abierto los brazos también a muchos ecuatorianos. Bueno, aprovecho para mandar un saludo muy grande a la comunidad ecuatoriana que sé que me estará viendo en este momento a través de las redes sociales en España. Bueno, mi actividad exactamente, yo soy una comunicadora, soy periodista, pero además de eso me he dedicado a hacer gestión cultural para difundir todo lo que es el turismo, la gastronomía y todo lo bueno que tiene el Ecuador para que los mismos ecuatorianos que viven en España y en Italia puedan decir: ay, sí, me acuerdo que no he ido a Quito, que no he ido a Loja, y cuando vengan a visitar a sus familiares, pues se acuerden que pueden venir también a hacer turismo aquí. Y para que la gente, que los españoles que se han casado con ecuatorianas o viceversa, también conozcan más sobre nuestro país y quieran, bueno, emprendan el camino hacia acá para venir a visitarnos a nosotros y conocer tanto y tanto bonito que últimamente tenemos que ofrecer al mundo. Entonces, esa es mi labor allí. Bueno, y Patricia, como gestora cultural, pues significa que estás como guía de decir esto es lo que hay en mi país, esto es lo que podemos encontrar. ¿Y qué pasa con la música? ¿También se promociona? Bueno, los ecuatorianos realmente allá no se han despegado del Ecuador. No nos despegamos de nuestro país y yo creo que una de dos cosas que nos unen, ¿no? Los recuerdos y la nostalgia. Nos une la gastronomía, que tenemos allá restaurantes ecuatorianos que tienen nuestros platos, pero yo creo que hay una cosa muy importante que nos une y que no olvidamos, que es nuestra música. Hay radios latinas donde se emiten música como la de estos artistas que están el día de hoy, y el Collar de Lágrimas, que para nosotros es un tema que cada vez está más en nuestro corazón. Entonces, y con las redes sociales y la tecnología que hoy tenemos, se conectan con las emisoras de aquí para escuchar nuestra música. Entonces, diríamos que la música se sigue difundiendo ahora a través de los embajadores que tenemos por todo el mundo y a través de las redes sociales. O sea, que en buena hora que sigan haciendo la música, porque siempre, aparte de los millones de ecuatorianos que están aquí, hay millones de ecuatorianos que estamos fuera, que estamos disfrutando de la música y quizás le damos un valor más agregado, que es el de la nostalgia. Patricia, ¿qué mensaje vas a llevar a España, pues, después de escuchar la música que hacen estos talentos ecuatorianos y quienes están también en los instrumentos, nuestros artistas? Porque hay que darles el valor que realmente amerita, merece cada uno de ellos. Así es. Bueno, mi mensaje para los artistas es de que, primeramente, agradecerles. Yo sé que tienen un don, porque si no, no estuviesen haciendo lo que hacen. Tienen un don y además se han preparado y se preparan cada día para ofrecer su música, pero lo hacen con mucha pasión. Lo único que yo les puedo decir de que cuando nosotros escuchamos la música que ustedes hacen, pues nos sentimos contentos, tristes, lo que sea, pero disfrutamos, porque la música es vida. Sin música no sé qué sería de la vida, ¿no? Entonces, para nosotros, para todo el mundo, yo creo, para toda cada una de las personas, la música es como el aire que respiramos. Pienso de esa manera, y yo les invito a todos los artistas que siempre no decaigan nunca el esfuerzo que hacen cada día. Yo sé que hay veces conciertos que les pagan muy bien o conciertos que no y cosas de esas, pero si no fuese por ustedes, no habrían tantas cosas que se originan, ¿no? Entonces, para mí es que sigan adelante haciendo lo que mejor saben hacer, porque para nosotros es muy importante su existencia y su labor en el canto, en los instrumentos, en todo, porque yo les digo como ecuatoriana que y gestora cultural que vivo fuera y que por cierto tengo un programa de radio que se llama Ecuador está de moda, es muy importante contar con el material de ustedes. Y es muy importante porque los ecuatorianos también quieren escucharles fuera del país. Así que ese es mi mensaje. Amemos el Ecuador desde donde sabemos que en este caso es el arte. Patricia, queremos agradecerle, Patricia Morales, queremos agradecerle a usted por habernos acompañado el día de hoy en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Es el segundo que lo estamos desarrollando en este 2020, lo estamos haciendo en vivo y en directo aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero agradecer a usted, Diego, a Denis, a Javier, a Michelle, a Mauricio, a Edwin, también a Marcelo por habernos acompañado el día de hoy. Marcelito. Hagamos el sorteo. Claro, hagamos el sorteo. Yo quiero decirte, no sé si es que me permites el día de mañana poderlo hacer para revisar, porque tengo claro dificultad, sí, en mi mañana red. Igual sorteamos dos entradas más y también cinco discos más. Perfecto, yo voy a traer los nombres y lo podemos hacer al inicio del programa. Exacto, ¿está de acuerdo? El concierto de Año Nuevo es para todo el mundo. Perfecto, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para ustedes por habernos acompañado. Qué chévere usted. Bueno, y me comprometo, la próxima oportunidad vamos a seguir nosotros haciendo música y chicos, voy a quedarme con sus contactos y en los futuros programas será exclusivo de ustedes para que nos cuenten toda esa por favor, trayectoria. Por favor, sin antes nuevamente mencionarles que tenemos una cita el 10 y quiero hacer un agradecimiento muy especial al señor Marcelito Hernández Llerena, quien ha sido el que hemos venido trabajando ya 3 años. Para que se dé este evento en el cual hoy participamos. Así que muchas gracias a él y en verdad es un concierto que tiene mucha gratitud porque más de lo económico conserva eso, la gratitud. Ya sabe, las entradas están disponibles en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las boleterías del teatro. $15, $20 y $25. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a Diego y gracias a Vicente Moya, quien nos ha acompañado el día de hoy en el control técnico. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.